Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has pesado tus hitos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Minutos pasan de las 2:30 de la mañana, señor Sergio Elvir. Señor Sergio Elvir, después de la travesía del desierto. Ay. Sí, porque estos días ha sido Pascua, qué bonito, ¿eh? Lo de la travesía del desierto, además, es alegórico, ¿no? Porque la movida esta del tipo que quitó el mar y se metió por el medio y hizo... eso no fue en Pascua, ¿no? Yo creo que le llevó más tiempo, ¿eh? Se tuvieron bastante tiempo en esa movida. La movida el rollo de la Pascua es lo de Cristo que resucita. Es que, sí. O sea, sí, ya está, no hay nada más. Ah, es el señor, eso solo. El señor Benet fue un colegio de estos de... Bueno, en fin. Vamos a dejarlo. Bueno, 902-345-678. Sí, porque lo del colegio no... La hora del jalala la ha vuelto. Le dio el grado escolar con el firme compromiso de que le dijese que se lo había sacado ahí. Que estás contando aquí mis interioridades a la gente, pero por Dios, yo... No me importa, ¿eh? O sea, en el fondo yo comparto todo. No tengo nada que esconder, ¿no? Soy un alma con abierta de par en par. Pero sin embargo, pues bueno, hay ciertas cosas que mejor que queden. 902-345-678. Yo te voy a decir una cosa. Lo primero, antes de poner de sí. decir el número del teléfono, sí. pues no, después, porque ya lo he dicho. Dos veces, sí. Lo primero que debemos hacer es pedir disculpas. Que las cosas no es que sean culpa nuestra exactamente. A ver, nosotros somos responsables de lo ¿qué cojones de dando mal explicaciones? Bueno, que ayer debería haber habido programa y no pudo haberlo. Simplemente que nos sabe muy mal por la gente que estaba esperando. No queremos que sea demasiada. Pero no obstante, pues bueno, para todos los que estabais esperando la hora de Jalala ayer, sentimos mucho que no pudiera haber. Fue una especie de cambio de... Vamos a decir claro, Javito no va a volver a comerse los cables. No, nunca no, más. No, lo va a dejar. Nunca es que se está quitando. Pero es que si no quieren que la gente se los coma, ¿por qué les pone esos colores tan atractivos, joder? Ya, pero es que no es justo, y, coño. Y con cobre dentro. Es una llamada clara. Si les hubiesen puesto otra cosa dentro, claro, algo menos además, delicioso. Además, cobre, es que claro. Bueno, es que no puede, chicos, 902-345-678. Tenemos que centrarnos porque han pasado muchos días y muchos estaréis pensando, güey. ¿Qué pasa? Vamos a volver a empezar. No significa que vosotros cuando estéis reflexivos tengáis voz de patriota madrileño. Simplemente que yo no sé por qué la asumo en un momento determinado, porque me parece correcta para darle un toque humorístico a la noche. Es como yo, que cuando tengo que hacer una invitación solamente me sale el acento alemán, ya. Y es lo que hay. No pasa nada. Con esto quiero decir, las cosas que pasaron la semana pasada, bueno, pues están ahí, ahora las vamos a ver en un resumen, pero tenemos un mogollón de cartas nuevas que, claro, estos días se han ido acumulando. En cuéntame tus movidas, @larajalalara.com. ¿Tres? Te digo que me sí, tienes que sí. comer los sí. Es mucho peor, y te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí. La gente habitualmente, cuando se enfada, te dice, ¿me vas a comerla? Eso... O sea, no me hagas decirlo, ¿sabes? No, es igual. Una parte, no, decir, pero está muy mal dicho, porque en realidad esa decir, ah, me la vas a comer, eso está muy mal. Porque si te paras a pensar, es mucho mejor decir, me vas a comer lo otro, lo que son dos. Porque lo primero tiene fin, y sin embargo lo otro no. Es una especie de maldición eterna. Un auténtico filósofo. Joder, verdad. De mal gusto. Que es verdad. O sea, ¿no lo has pensado nunca? Yo sí. Bueno, 902-345-678. Necesitamos, a partir de ya, que nos llaméis, porque estos días que estamos todavía ahí medio bajueros, ¿no? Que yo me siento como todavía con el alma de fiesta. O sea, así me siento el alma yo. De cachirulo. Ese soy yo. Pues así me siento. Y entonces, yo sé que no estáis todos ahí. Pero os disculpo, porque si yo pudiera, yo mismo no estaría aquí. Porque de hecho, los que están son los mejores. Eso es cierto. 902-345-678. Necesitamos una ayuda especial. Necesitamos que os concentréis y que nos llaméis, porque, chicos... Sin vosotros no hay jalalala. 902-345-678. Mensajes al 7900. Qué mal, no me salía a decir ya ni jalalala. Jalalala. Jalalala. Jalalala. Bien. 902-345-678. Mensajes al 7900. R marca espacio lo que nos queréis contar. O si os queréis meter en el Facebook y en el muro vais escribiendo, pues bueno, más o menos vamos leyendo lo que se pueda. Por otro lado, recordemos que los mails a cuéntametusmovidas@lahoradeljalalala.com. Hala, dicho toda esta sarta de cosas, vamos a ver qué pasó la semana pasada y volvemos enseguida. Estamos aquí ya.

A nosotros. Y además... Al Valencia. Al Valencia. Sí. Equipo de Champions. Es verdad que sea entre los cuatro primeros. Y que no gane la Liga, ¿eh? Sí, no, la verdad es que... Que solo está, ¿cuánto? 30 puntos del Barça. Solamente haría falta que el Barça lo perdiera todo y el Valencia lo ganara todo. Y así más o menos la cosa se hacía. Bueno... No, también haría falta que el Sevilla... Y el Madrid lo previene. Ah, sí, todo. Cierto, bueno, esos detalles. 902-345-678. Vale, o sea, habéis oído cosas de la semana pasada, como por ejemplo el caso de Miguel, y me centro especialmente en este, porque Miguel es un oyente fiel de la hora del jalalala, entonces yo me vuelco con los oyentes fieles. No, es así, tío, o sea, no me miras con esa cara de gilipollas. Es que, ¿sabes lo que pasa? No, es verdad, es que porque lo estás diciendo como si eso fuese algo bueno. Y... ¿El qué? ¿Que sea un oyente fiel? Sí. Hombre, bueno para nosotros, para él no, ya, pero. A eso me refería. Ya, bueno, pero esto aquí cada uno tiene su capacidad de decisión en el fondo, ¿no? No. Es que me da pena, porque Miguel, a mí me parece un montón. ¿Sabes si hay una cosa que me jode mogollón? No. Que en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, bueno, no, solamente 4 post en nuestro muro es de chicas, y sin embargo, las chicas no llaman a la hora del jalalala. Eso es relativamente cierto. 902-345-678. Bueno, cosas importantes. Miguel tenía un problema, que es que él, bueno, pues está con una chica, no está, es su exnovia, pero él ocasionalmente, pues le mete un trujamiento a Miguetil, esa forma de expresar el amor con nuestra... queridísima, amor cordial, con nuestra queridísima cuña de cariño, sí. de cariño, joder. Y de que carne. Si yo la empiezo a decir y tú me la armas, vamos. De cuña de carne y de cariño, ¿verdad? Cuña de carne y de cariño. Entonces, ese tipo de roces que generan, pues no pocos momentos gloriosos y placenteros. Por otro lado, pues en ciertas personas también representan alguna ligazón a nivel sentimental. Los menos. No es el caso de Miguel, que por otro lado se siente francamente indiferente ante esta chica. Sin embargo, el otro día esta chica se fue con su novio a pasar una semana. Y entonces Miguel notó como un punzón. Cosquilleo. No, es verdad, sí, me estoy pasando. Pero sí. Vamos a vestirle un poco de drama, vale. Para que la gente se involucre, ¿vale? Notó un ardor, sí, insoportable. Dale, que va guay, un momento ahí. Horrible, qué mal. Se le comían las tripas por dentro, tío, mal. Una auténtica serpiente. Un punzón de hielo atravesándole las ventrículas. Que se le comía las todas las entradas, vale, una detrás de otra. Está. Una herida ponzoñosa, sangrante. Ya está. Entonces, él... Repleta de pus. Tuvo que afrontar ese momento espinoso, ese pincho que le atenazaba los sentidos. Ese látigo sobre su sensibilidad. Que ya está. Más saturaba su sentido común. Eso, ya está. Sí. Entonces, que bueno, que el caso de Miguel, cuando la mujer no sé qué coño iba a decir. Un dolor indescriptible. Que atenazaba su vida. Bueno, que el caso es que Miguel... Su ánimo era... Pero basta, por Dios. Que Miguel está un poco jodido porque se iba con otro. Entonces, al llevarla a la estación, ¿no? Pues pensó y dijo, qué guapa está. Y ahora va a ser de otro durante toda esta semana. Y no mía, como es habitual. Pese a que no soy su novio y el otro sí. En fin, yo creo que deberíais llamar 902-345-678 y le echamos una mano a Miguel, ¿no? A ver cómo lo podemos entre todos ahí, Ilvana. Vale, no, vamos a poner... Voy a decir una cosa. Dímelo. Que para las fechas que estamos, ¿eh? Que ya no va a hacer falta. Porque dijo que se iba una semana y que luego volvía. No, aún quedan tres días ahí. Ya habrá vuelto. No, hombre, no. Todavía vuelve más tarde. No, aún queda tiempo ahí un poco. Para ayudar. Un poco para ayudar. 902-345-678. ¿Quieres ayudar a ¿sabes? Salir mira, del légamo de tristeza? Yo tengo formas de ayudar. No, yo tengo de formas pena. De ayudar. ¿Sabes cómo? Mira, por ejemplo, yo me suena una guitarra, ¿no? O sea, yo pienso en una guitarra. Y de pronto es como que todo ese légamo se convierte en un estanque de aguas cristalinas. Donde las dríades campan, son los dríades, ¿no? Está bien dicho. A la mierda, chicos en la playa haciendo surf. Sol. Chicos en la playa, y cuando Si tienes TDT, tienes Radio Marca. Ya puedes escuchar la mejor radio deportiva en tu televisor. Sintonízanos en el canal 66 de tu TDT. Si tienes TDT, tienes Radio Marca. La radio que hace afición. Tan solo restan 9 minutos para llegar a las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Mañana ya hay Champions, tío. O sea, mañana el Barça se juega... Bueno, la verdad es que el Barça no se juega una mierda. A ver, ya. Sí, hombre, no, sí, pero a ver, o sea... Vale, o sea, el resultado es como muy de escándalo, ¿no? Un 4-0 ahí, o sea, eso significa que está muy chunga la cosa. Pero bueno, y si salen los del Bayern que en febril... Pues, recuerda al Getafe, cuando le pasó esto en Copa. Sí, pero el Getafe salió como un poquito más adelantado. Un poco más adelantado de lo que va a salir mañana el Bayern. No, me refiero porque está guay que Guardiola ha salido... Sí, diciendo... Ahora salió diciendo que no se fían ni de su padre y que quieren... pueden decir lo que quieran porque los alemanes están diciendo que solo aspiran a quedar dignamente y tal. Y van a salir... En plan salvaje. A tromba así, loca. Claro. Vale, bueno, 902-345-678 si queréis hablar de cosas de estas. De todas maneras, ya os digo, o sea, qué momento en la Champions. O sea, la Champions es momento ahí para apostar en Unibet y para empezar a ganar dinero de verdad. Para empezar a conocer... Vamos a ver, si no vas a apostar en la Champions, sí, es que no tienes corazón. No, eso es cierto. Y sobre todo es para empezar a conocer Unibet de verdad. Porque ya no es lo guay que es Unibet, que lo es. Es que todos tenéis que conocerlo. Unibet está abierto, es como una especie de gran casa donde todo el mundo es bienvenido. Es como un cúmulo de alegría, un sitio donde siempre es primavera. Todo el mundo no. No, bueno, yo no, pero no, en general... No, pero no me refería a usted por sus problemas con la justicia en general. Sí. No, vamos a ver, hay gente más bienvenida que otra. Sí. Tú tienes muchos amigos. Sí. Pues... Tú, que no me lo creo. No, yo no. Pero bueno, o sea, es una pregunta retórica. Si tienes muchos amigos, lo que puedes conseguir es un montón de dinero extra. ¿Por qué? Porque por cada alta completa te abonarán 10 pavos. Si en un mes, del 1 al 31, consigues 30 altas completas, 600 eurazos. ¿Todo para ti? Sí, todo para ti, para siempre. 20 euros. 902-345-678. Pero es que si son más de 30... Sí. Te pagan 25 por cada una de las aves. Nos comenta Miguel que su chica vuelve el... Bueno, su chica. La chica con la que estuvo, que ahora se truja él y que también se truja el otro. Y que vuelve... es novia, pero que sí, no... Sí, vuelve el viernes. Y nos comenta que tenemos que... Es verdad, y esto hay que ser analíticos desde un punto de vista completamente... Desde fuera, o sea, es como... Hay que ser... Imparcial. Gracias. Sí. Porque si no, no seríamos justos. Él dice que él se sentía francamente abatido por el hecho de pensar que se estaba... Bueno, sí, beneficiando a la novia de otro. O sea, que le estaba metiendo unos poscarrazos o porrascazos es la palabra técnica. Porrascazos técnicos también, sí. A otra chica, a la chica de otro. Y entonces eso a Miguel, en el fondo, le reconcomía el alma. Le hacía plantearse, Dios, qué clase de persona soy. Pero que eso simplemente por hablamos, la carne débil y... También lo hablamos, y eso era el... momento de tristeza poscoito, que lo decíamos. Sí, siempre. Le pasaba, son 9 minutos, luego se pasa. 902-345-678, muchas cartas, muchas cosas que hacer y mucho que hablar. Elisa, buenas noches. Hola. ¿Qué? ¿Cómo? Es que tú sabes el gusto que da, o sea, volvemos ahora aquí. Claro, hemos pasado las vacaciones. ¿Tú qué tal las has pasado? Yo, bien. Bueno, yo... podrían haber estado mejor. Sí, ¿y usted, señor Albi, qué tal? Yo he estado en la zanja te vi el otro día. No, curro, no sé. Como tengo. Asuntos pendientes con la justicia, tengo que ir rematando. Bien, o sea, han sido en cualquier caso momento para parar, descansar, recargar energías. Entonces, volver es duro, pero Elisa está ahí para recogernos, cuando estamos cayendo, ¿no? Ella con su tierno abrazo nos recoge y nos hace venirnos arriba, No lo veo claro. ¿Que no me paras, tío? No, porque te vienes a... Párame, coño. Elisa, buenas noches. Bueno, buenas noches de verdad. O sea, que ganas. Hacía tiempo ya, De las buenas. Buenas noches, buenas. O sea, hacía tiempo que no estabas por aquí, ¿sí o no? A ver, estoy por aquí, pero estoy más en la sombra. Hostia. Bueno, ¿cómo...? Está bien, porque si tuvieses ido al sol... ¿Cómo va lo nuestro? De noche iba a ser jodido. ¿Cómo va lo nuestro? ¿Cómo va lo qué? ¿Cómo va nuestro asunto? ¿Qué asunto? Hombre, a ver, o sea, aquí tenemos una cosa, aquí tenemos un negocio a medias, o sea, a medias. De momento a medias, o sea, no, es así, o sea, de momento a medias, O sea, aquí hubo un momento en el que Jalalala se involucró de una forma abierta, positiva, en la que conseguimos culminar una serie de cosas que, bueno, pues, entonces ese negocio a medias, ¿cómo va? Pues va estupendamente. Yo estoy encantada. Amplía un poco, ¿no? Amplía un poco ese encantamiento que tienes. Bueno, ahora sí que pongan antecedentes. Recordemos, para los oyentes que no lo oyeron en su momento, que la hora del Jalalala tuvo la cortesía, la amabilidad de poner en contacto a dos personas que en un principio el universo ya había guardado un puesto de honor. Cortesía, en su... amabilidad. ¿Pero qué corta se quedó usted? Bueno, el realizó una acción épica donde las haya. Sí, es así. Bueno, pues el destino... El nombre del amor. El destino ya había guardado... Ya había hecho... Caballeros blancos de Cupido. Yo. El caso es que eso, que digo, que ellos ya estaban sobre ahí... Sobre un caballo blanco. Blanco también. También. Deja, blanco, por Dios, que blanco, tenemos tres caballero. Minutos y quiero leer una carta. Ya no me da tiempo, a la mierda. Bueno, pues sigue. El blanco sean los caballos. No, sí. En serio, o sea, hubo un... Blanca la danza. Hace unos meses pusimos en contacto con un chico que se llama Carlos y a Elisa para que se conocieran y también les ha ido que todavía siguen ahí hablándose y se sienten como muy... ¿Verdad? Cuando están juntos es como si el mundo se pudiera acabar. Como están juntos. Bueno, juntos. Pero aún no habéis estado juntos, ni siquiera eran Pascua. Nada. No, porque está complicado. ¿Con quién está? ¿Perdón? Nada, ni puto caso al desgraciado este que vuelve de esto con los chascarrillos de la tienda de los 20 duros. Hazme caso a mí. A ver, espere. ¡Echa pedazo! Me está preparando. No, en serio, o sea, cuéntame más. Oye, pero ¿cómo va la movida? A ver, pues hablamos pues muchas veces. Sí, ¿y os contáis muchas cosas? Pues sí. Sí. ¿Qué preguntas? Pero bien, Gabilondo, bien. ¿Eh? Sí. Yo, joder, es que... Lo que estoy haciendo es poner una especie de pista sobre la que fomentar el resto de las... De esto. La pregunta mamporrera. Se me va a acabar el tiempo, se me quedan dos minutos. Bueno, pero no sé, o sea, ¿veis qué os decís? O sea, que ha habido ahí algún acercamiento, alguna cosita ahí que... alguna cosa de estas que me gustan a mí. Elisa, ¿por qué no te estoy hablando de procacidad, ¿por qué hablo de amor? ¿Por qué no ha habido roce? ¿Qué es lo eso es una mierda de pregunta. ¿De qué tengo? Bueno, mi pregunta, ¿cómo va el idilio? No, ¿cómo va el idilio? O sea, ¿cómo va el epicentro del amor? O sea, el núcleo del cariño. ¿Ha habido roce o no? Joder, qué mierda, el roce es una pregunta... ¿Ha habido roce o qué? No, a ver, vamos a ver, hablamos muy a menudo y nos llevamos muy bien que yo estoy muy contenta. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo estoy encantada. Qué bonito es ver a Elisa contenta, ¿eh? Seguro de que ibas a estar más contenta. No. Ata. Elisa, no me cuelgues, que cuando hablamos tengo una carta para ti, que madre mía. Que es que tenemos ahí el boleto a las 3 de la mañana. La M Roja de Radio Marca se abre para todos vosotros con la información del deporte de cara a la Champions de mañana, de cara a bueno, hay tenis ya otra vez, ¿no? Hay otro de esos que se juntan a darle esa mierda, sí. Bueno, bien, que volvemos enseguida. Estamos aquí ya de vuelta. Volvemos enseguida. Este es el boleto de las 3. Adiós. Radio Marca. Nos encanta la información. Cinco minutos sobre las 3 de la mañana, va pasando la primera noche de Jalalala después de las vacaciones, ¿eh? Vamos, aquí estamos pasando el rato alegremente, bien, contentos. Basta, que sale mal el acento, Súper mal, amigo, mío. 902-345-678, queremos que nos llaméis porque, claro, es que vosotros diréis, joder, ¿para qué quieres que te llame? Sobre todo, porque vamos a leer cartas y vamos a hacer cosas. Vete posicionando. Empieza a ponerte en la lista para las llamadas que luego haremos. Os recordamos a todos que el 902-345-678, el número de teléfono del Jalalala, es un número de teléfono sin coste adicional. Es decir, no te cuesta, no es un 905, no es un teléfono que te cueste dinero. Bueno, sí cuesta, pero cuesta como todas las llamadas, vaya. Eso te lo puedo decir, Elisa. Es una llamada normal. Y luego, además, nosotros, pues te devolvemos la llamada. Pero... Elisa, ¿sigues ahí? Por supuesto. Te voy a leer una carta que tengo aquí, ¿vale? A ver qué te parece. Por favor. El tío se llama Pelayo, ¿vale? Bueno, venga. Pelayo. Ahí va, sí, ¿vale? Ya. Esto está nuevo. De los Beatles. Lo primero que quiero decir es que estos días de Pascua han sido un descontrol. No sabía qué días había programa y cuáles no. Creo que no lo dijisteis. Y creo que fuimos muchos los que nos quedamos con cara de tontos al ver que no había Jalalala, después de estar esperándoos hasta las tantas, y encima, como pensaba que leeríais mi carta, pues aún más. Un segundo, se quedó mal. Anotación. Lo dijimos varias veces, ¿no? Lo dijimos. Sí. Después, lo de la cara de tonto de cada uno es una cosa que... No podemos hacernos responsables de cosas genéticas, ¿no? Os cuento lo que me ha pasado estos últimos días porque estoy flipando. Yo tengo chica desde hace unos 8 meses y estamos bien y tal. No entiendo por qué la gente en las cartas pone y tal. O sea, ¿y tal qué? Es que no lo entiendo. O sea, es una locución un poco rara. Pero, bueno, los dos somos así como muy temperamentales. Y bueno, tenemos bullas y eso, pero nos queremos mucho y en general nos queremos... Bien, está bien, porque él lo que quiere expresar es que se quieren más que mucho. Sí. Al margen de eso, hace poco tuvimos la bronca más gorda de todas de las que recuerdo, porque ella una noche se enrolló con un tío en una fiesta de las golfas de sus amigas. La culpa la tienen en parte ellas, de eso que no os quepa duda. Pero el caso es que esa es una de esas cosas que yo no puedo perdonar. Bueno, sí puedo perdonarla, pero no olvidarlo. Ella está muy arrepentida. Bueno, sí puedo olvidarlo, pero... No... Ella está muy arrepentida, pero claro, como para no estarlo. En fin, que han pasado unos días y yo el otro día, de rabia pura, pues me enrollé con una tía que conocí una noche para desquitarme. Pues eso, que ahora que en teoría deberíamos estar igualados, yo se lo quiero decir, pero todos mis amigos me han dicho que lo calle, Vaya, que no sé qué hacer, porque lo que quiero es que sepa lo mal que lo he pasado. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Se lo digo? Es que además pienso que ella me lo dijo y yo debo hacerlo también, aunque eso en verdad me la suda. Quiero que lo sepa y punto, pero claro, no quiero perderla. Bueno, ¿a alguien le ha pasado esto alguna vez? ¿Qué hago? Un abrazo, Sergis, y no os vayáis más. ¿Qué te ha parecido? ¿A mí? No sé, ¿a quién? Vamos a preguntarle. Lanzo la paloma blanca de la pregunta al aire. Deja de lanzar cosas al aire. A ver, Sergio, por favor, hazme uno de tus resúmenes, por favor. Me encanta que me lo pidas porque me encanta hacer resúmenes. El individuo este, el pelayo este, pues tiene una novia que con la que llevan bastante tiempo, la quiere mucho, lo ha dicho 2 veces, por lo menos. Y tal. Entonces la novia, pues le puso los cuernos hace poco. Él se lo ha perdonado, entre comillas, pero, pues claro, esa espinita te queda clavada en el corazón eternamente. Y él, pues dijo, la mejor forma de quitar la espinita es sabiendo a ver si me pillo una tía por banda y me la encalomo. Con esto, pues bueno, como... Pues, una por otra... Exacto, la cosa está clara. El problema está en que ahora, que ya lo ha hecho, porque él dice que ya se enrolla con una tía, no sabe si transmitirle esto a su novia o no. Porque él quiere que su novia sepa lo jodido que estuvo cuando su novia le puso los cuernos. Pero por otro lado, sus amigos piensan y le dicen con bastante criterio, le dicen, eres gilipollas, pelayo, cállate la boca. Que aún la vas a cagar. Que la vas a joder más y nos tocará aguantarte tus lloriqueos de los huevos. Dicho esto, pues claro, ahora está el chaval está en una duda porque está su iniciativa personal y su tendencia, que es más bien de boca chancla y de soltárselo todo, contra la de sus amigos. Entonces, él ha pensado que una buena forma de dirimir este combate de igual a igual es escribiendo una carta a Jalalala y haciendo público sus romances. Mi primera observación es que no se le pueden poner puertas al campo. Quiero decir, ese tío es boca chancla de por sí. Sí. Lo está demostrando, además con un nombre como Pelayo. Sí. Vamos, me da a mí que como te descuides... Ahora eres crítico de nombres también. No, pero que pronto van a descubrir, o sea, su novia va a descubrir... Vale, o sea, vamos a ver, 902-345-678. La duda aquí está. ¿Vosotros creéis que debe decir? Es que yo no lo tengo claro, o sea, a ver, yo pienso que se lo tiene que decir. Por ejemplo... ¿Elisa? No, espera, no, sí. que no se lo diga a lo mejor, ¿no? Que Elisa, ¿tú qué crees? Mira, yo es que, de verdad, es que estos dos son unos retrasaditos los dos. Bueno, sí. Pero se quieren mucho. A ver. Da igual, son retrasados. Retrasados es una forma un poco abrupta de decirles bueno, gilipollas. A ver, vamos a ver. Que es más técnico. Sí, que es una forma... Y más referencial al su modo de comportarse. Y sobre todo evitamos comparaciones que, pues, no, ¿por qué hacer? Porque no... O sea, a ver... ¿qué piensas? O sea, lo primero, a ver, mira, la crítica de personalidades ya está hecha. Sí. Yo necesito hacer un pequeño, vamos a ver. Primer inciso. Sí, vamos a ver. ¿Cuánto llevan saliendo? No pone lo que llevan saliendo. Espérate que te lo busco. No. 6 meses. No lo pone. Flipando. 8 meses. 8 meses. Hace unos 8 meses. Bueno, pues por favor, y 8 meses es salir tiempo, por favor. Es que tú no sabes cuántos años tienen estos chavales. Igual tienen verdad. Dos. Claro, o sea, es que no. No, pero que si son chovenets, pues, o sea, son jovencitos, pues, hombre, el tiempo pasa rápido, ¿sabes? Cuando eres... ya. O lento. Mira, yo voy a decir lo sí. que yo haría, mira. El chico, el pelayo este, para sí. mí es un, pues, un, como diríamos aquí, un parviño, un tonto. Entonces, no, bueno, no lo diríais solo, ¿eh? Casi a cualquiera que le cuente esta historia va a llegar a la misma conclusión que tú. No, pero vale. En cada sitio le llamarían de una manera. Eso tienes razón, eso tienes razón. Aquí le llamarían Borinot, ¿eh? Pardal. Claro, Pardal, sí. Claro, claro, qué bonito, qué bonita la cultura española, ¿eh? Qué matices tiene para insultar a la gente. Sigue. No, pues entonces, mira, yo no es por nada. Para mí el pelayo este lo que tendría que haber hecho es haberle dado una soberana patada en el culo a ajá. la novia. Los cuernos no se pueden permitir. Yo ya lo expliqué una vez cuando llamé. Si tú estás saliendo con una persona, le debes fidelidad a esa persona. Si son, persona... si son pequeñitos, si solo fue un poco de cambio de baba. Eso tú no lo sabes. O sea, aquí no lo cuenta, ¿vale? En la carta no especifica si fue un poco de intercambio de baba o le metió una encalada de cadera triple X que la dejó coja. O sea, es que eso no tienes ni idea. Dijo que se enrollaron. Bueno, se enrollaron. Es una forma caritativa de llamar. A la situación. No, porque con lo que insiste este chico, ¿sí? Si se la hubiese encalado, se te lo hubiese hecho tres veces. Y se la metió, y se la volvió a meter, y luego se la aquel se la remató. No sé, a ver, entonces, vamos a ver, vamos a centrarnos un poco en el asunto, ¿vale? Ay, es que me pone muy nerviosa a mí centrarme en el asunto, porque es que hay que analizar todo. Sí, todo. Claro, todo, bueno, analiza, chica. Pues eso, lo que estoy diciendo, que para empezar, muy mal, patada en el culo, cuando la otra le dijo lo de que le puso los cuernos, y ya, qué tontería es ya, esta, pero de es que, andar de volver. Pero es que te ya, veo, es que te veo que muy interesada en lo del culo, ¿eh? No, no, es que es verdad. Te veo demasiado interesada en lo del culo. Patada en el culo, ¿eh? A ver, a ver, centrémonos. Entonces, pero es que él la quiere mucho, tía. O sea, es sí, que no la quiere mucho, ¿vale? O sea, es que es amor del guapo, o sea, es que tú imagínate, sí, bueno. Claro. Tú imagínatelo, imagínate sí. un amor de esos que no se puede contener, no se puede sujetar. Y ella le pone los cuernos y él dice, pero es que te quiero tanto, que me voy a enrollar con otra para compensar y después... Y después volvemos, ahora que luego ya volvemos. El empate técnico. Vamos a centrarnos por el amor del cielo. Este chaval... Unos totes, los dos. Sí, no, pero sí... A ver, o sea, en este caso, por ejemplo, la carta está bien porque es muy dada que todo el mundo se jarte con ellos. Y a mí me parece bien. Y de hecho lo vamos a promulgar un poco. Porque para eso son dos. Claro, 902-345-678. Por cierto, 902-345-678 porque yo creo que esta carta necesita más gente que lo... Vamos a... Tenemos que batir un poco más la... Sí, porque Elisa no quiere solucionarlo. No, sí. Elisa ahora mismo se pone a ello. A ver, o sea, mira, yo lo soluciono. A ver, vamos a ver. Sí, sí, a no, ver. No. Quedas miedo. Mola, mola que simplemente de pensar lo que vas a decir te estás partiendo el culo. O sea, sí, porque es ajá, que perfecto. Patético. Dale. Pues mira, es que, jo, es que de verdad, es que me parece tan lamentable. Bueno, venga. Es que estoy pensando algo medio lógico que pueda decir, pero es que todo lo que me viene a la cabeza... ¿Medio lógico le vas a decir a este tío? ¿Le vas a contar algo medio lógico? Pues sí, es complicado porque probablemente no lo entienda. O sea, tienes que decirle algo mira. Que sea, no sé, fácil. Sí, sencillo, o que brille, o sí. sea, no sé, algo azul, claro, o sea... A ver, el problema yo creo que más grande... Ah, es que no, lo siento si estoy expresando cierta animadversión no, a ver, malentendida. Sergio, porque por no, favor, perdona, dirígeme, sí. no, dirígeme un poco que me estoy perdiendo. No, si lo que... A ver, la pregunta es que él hace es... Él quiere ¿Te lo saber... debo decir? Sí, esto ¿no? es. O sea, la pregunta es que si se lo tiene que decir y pregunta de una forma un poco rara si alguna vez le ha pasado a alguien algo así. Sí. No sé si se refiere que si alguna vez le ha pasado a alguien ser un más cachapas desquiciado o si se refiere a que, ¿sabes? O sea, es una cuestión, no sé. Vale, ¿qué le contestas? Pues le contestamos. Pues a la segunda pregunta, pues que sí, que le habrá pasado a más gente, suponemos, ya, ¿no? Sí, lo que pasa es que estará, esto casi, no es... Casi no, cualquier en realidad cosa, no era un rollo estadístico. No era un rollo estadístico. Él quería refrendar en un caso concreto una experiencia... Un porcentaje. No. Él quería... Ah, pues, no. Que él quería un caso concreto para refrendar la opinión, ¿eh? O sea, quiero decir, quería que la persona que le conteste dijera, sí, yo te contejo esto, Pelayo, porque a mí me ha pasado lo mismo. Esto es difícil que pase. Pero 902-345-678. ¿Y ahora qué hace? ¿Se lo cuenta a su novia o qué? A ver, yo voy a decir lo que es, objetividad. Si se lo dice, tiene un 90% de posibilidades de que la novia le dé una cos tremenda. Si se lo calla, pues podrá aguantar más tiempo con la chica. Entonces ahí está la opción. Pero mira, vamos a centrarnos en esto porque yo creo que es el de verdad lo interesante, lo importante. O sea, tú imagínate que tú le has puesto los cuernos a tu novio. Si luego te viene tu novio y te dice, yo también te he puesto los cuernos, ¿cuál es tu reacción? Esto le ha pasado a alguien, 902-345-678. Esto a mí sí que me parece interesante. O sea, el rollo de que... Interesantísimo. El hecho de que te pongan los cuernos... Joder, pero qué sosa eres, me cago en... Qué sosa, no. No te metas con Elisa, pobrecita, que ella sufre. 902-345-678. ¿Alguna vez...? O sea ¿no la notas como sufre? Quiero decir, ¿crees que... ¡Estoy sufriendo! Se te nota sufrimientosa, pero no sé. ¿Crees que el hecho de que te hayan puesto los cuernos te da una especie de vía libre para ponerlos tú también sin que la relación se resienta? Uf, vaya pregunta, colega. O sea, mientras no, la estaba haciendo... No, que si no la gente se lo planteará y seguro que no llama. 902-345-678. Vale, entonces, para este chico concreto hemos quedado que no se lo diga y que se calle la boca. Te pregunto a ti. ¿A mí? A ver. No, a Elisa. A mí, se calle. No, mejor que es que lo, se lo diga. Vale. A ver, yo no es por nada. Qué tonto soy. A ver. Va, no, que se lo diga. Que se si lo diga. Aquí, mira, sí. Sergio. Es que estamos haciendo un análisis profundo. Sí, no te queda nada sencillo. Estoy va, aquí, va, a que, ver. Que se lo diga, va, seguro. ¿Eh? No, mira, vamos a ver. Si aquí hay que ser justos, ella se lo dijo, ¿no? Pues él sí. También tendría que decírselo. Ya. Claro. ¿No? Ya, lo que pasa es que a él eso se las duda. Es lo que quiere decirlo para que le rejoda las tripas a la novia. Pero bueno, en cualquier caso, es una opinión. O sea, quiero decir, no la tuya, sino lo que piensa este chaval. O sea, es un sentimiento tan válido y tan... A ver, pero tan... otra cosa. Mira, sí. estoy yo aquí rizando un poco el rizo. Dale. Sí, porque claro, vamos a ver. Si la chica, la novia esta, ¿sí? le ha puesto los cuernos, es porque mucho no le importa a él, ¿no? Eso no es así, hombre. Los cuernos son una cosa que pueden pasar. O sea, shit happens, no sé. Yo creo que... Sí, yo creo que... Lo de sus sí, amigas es sí, una golfa. Exacto, eso dice él. Sí, es verdad. O sea, que yo creo que... Además, no, siempre no, es mucho más fácil culpar al resto de la humanidad de lo que te pase a ti. Es mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, Elisa, así rapidito, porque tenemos que empezar ya. Así, lo de Miguel, ¿te has enterado un poco de la historia que le pasó? A ver, sí, pero mira, ¿sabéis qué pasa? Como Miguel no me tiene a mí ningún aprecio... ¿Cómo que no? Pero si Miguel te quiere un montón. Nos lo estuvo diciendo el otro día que le sabía súper mal las cosas que había pasado. ¿Pero qué cosas? Sí. A ver, hombre, yo si mundo? Queréis lo digo. Sí. Yo si queréis digo lo que yo pienso, pero dímelo. Se va a enfadar. ¿Qué va? Se va a enfadar, Miguel. Miguel nunca se enfada en su vida. A ver, yo lo veo un poco perro del hortelano, no, sinceramente. Va a ser la primera vez que se enfade. Sí, o sea, que ni jode ni deja joder. O sea, lo que quiere pues decir claro. es... Porque si él de verdad estuviera... Él debería decírselo a esa chica y volver a retomar la relación, ¿no? A ver, vamos a ver, si a ti es que una te lo digo, te lo estaba diciendo bonito para que me dijeras que sí y decirte, al igual. O sea, estás que Miguel vuelve con la chica. Sí, lo veo difícil. No, a ver, vamos a ver, aquí hay dos opciones. O sea, es que en la vida ya sabemos que está llena de opciones. Aquí hay dos opciones. Sí. O le gusta la chica y quiere estar con ella para estar con ella en serio. Sí. O le gusta para lo que le gusta, que es pues para pasar el rato. Pero claro, si no, luego bueno, le toca... Esto me parece súper injusto que lo digas. Porque de ¿Perdón? Hecho, que me parece fatal que digas esto porque no es verdad. O sea, de hecho, ¿eh? Lo que más le gusta seguro es que le limpie yo a limpiar la casa. O sea, esto es algo súper bonito, ¿vale? Claro, o sea, es que parece que lo estamos reduciendo todo al sexo y no es justo. Pero no era el refrán, no era el del perro del hortelano. Era el de la gata Flora, que cuando se la meten chilla y cuando se la sacan llora. No la apuntó un... Efectivamente. Que esto era una cosa que nos... Yo entiendo bastante. Ayudaron. Yo entiendo bastante a Miguel, bueno, ¿vale? O sea, ordi. Lo entiendo mucho, Miguel, porque yo creo que es una situación, o sea, es de ver a la persona que te gusta, ¿no? O sea, que te gusta, que sí te gusta, porque si te la estás trujando algo hay, ¿no? O por lo Además, menos aburrimiento. Te voy a decir una cosa, a mí lo que más me preocupa es que Miguel esté experimentando todo esto por culpa de la tristeza poscoito. ¿Vale? Sí, es verdad. Y que esto viene directamente de Spinoza. ¿Espinosa? El científico en su Tractatus de Intellectus Emendatione, que manda cojones, que no me imagino a Miguel leyéndose a Espinosa. Elisa, buenas noches. O sea, no me lo imagino. Sí, porque... Un abrazo muy fuerte, guapa. No me lo imagino. Oye, una cosita, quiero Dime. Mandar un beso a los niños del Facebook, a todos. Y en especial a Dani y a Nadia. Y luego quiero decirle a Carlos que le quiero mucho, que un besito enorme. Oye, cuánto amor aquí en un momento, ¿eh? Qué guay, ¿no? O sea, hay amor y ya está y tal diciéndolo, ¿no? O sea, ya que te quiero, o sea, porque te quiero es que te quiero. Pero muy bueno. Nada de mierda, de me importas, te aprecio, no. Te quiero, te quiero, o sea, hay love y además, pero ahí hay mogollón de cosas implícitas. Que sí, es verdad, ¿no? Que por detrás podemos empezar a decir que te quiero, que todo lo que te quiero, uf. Madre mía. Perdón. Bueno, ¿qué? No me liéis, le quiero de que le tengo mucho cariño porque nos estamos conociendo, no me liéis a mí, ¿eh? No, sí, lo de conocer, hay una Biblia entera. Es que cada vez, cuando me decías eso ha sido como cuando jugando al Tetris te cae la pieza esa de 5, pero en el último segundo te equivocas y la pones de lado, y que te tapa todo, eso. Ha sido muy mal esto. Pero se están conociendo y acabo de decir lo de la Biblia. Mira, o sea, es que se está conociendo bíblicamente. Y lo de meter lo del 5 de la pieza del Tetris. ¡Choca, choca! ¡Un abrazo muy fuerte, Elisa! Ha sido una broma metafórica. Oye, Sergio, cántame un poquito, no me seas malo. No, pero no, es que ¿sabes lo que pasa? No me sale así, ¿sabes? O sea, mi el timbre. Ahora no, después. A ver, es que la siguiente no me la sé, la otra, va. La va, otra venga. Sí que me la sé. Cuídate mucho, guapísima. Un beso, niño. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Accidents will happen. Esto es Elvis Costello. Esta es nueva también. Sí, ¿no? Pero bueno, Elvis Costello yo creo que sí que tiene ahí un huequecillo siempre. 902-345-678. La hora de jalar la boleta. Darnos un poquito de tiempo para cogernos porque ha habido unos días de parón y tenemos que volver a quitarnos la herrumbre de encima. Esto no crees que funcionamos con un... No somos robots. Con un interruptor. No somos robots. Y antes no funcionaba. 902-345-678. Venga, que volvemos enseguida. Accidents will happen, Elvis Costello. Accidents will happen. We're all in one. ¿Quieres saber cómo se vive el deporte en el planeta Eurosport? Ososo, Luis Jiménez, muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros oyentes. Nuestro planeta Eurosport va a comenzar con el ciclismo, calentando motores la temporada con dos clásicas que arrancan este fin de semana, la Tirreno Adriático. Planeta Eurosport, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Marca. Seis minutos pasan de las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet.com. Y recuerda que solo Unibet.com patrocina la hora del Jalalala. Hay cosas que esta semana que viene, bueno, para empezar os debemos un episodio de Agroman, el número 2. Mañana, palabrita del niño Jesús. Además, estamos en Pascua, ¿no? Además, está bien esto. Sí. Mañana lo pondremos, de verdad, el episodio número 2 de Agroman. Porque además Agroman es, y la gente es un héroe mucho. Vegetal que está muy sí. Bien para Semana Santa. Sí, sí, sí, sí, sí. La gente la ha pedido mucho y hay que nosotros nos debemos a los oyentes del Jalalala. Más cosas. Los domingos, a partir de la semana que viene, ya que me pequé con mi boca chanclez extrema y excelsa, por otro lado, porque... pues vamos a empezar con una tertulia de fútbol. Hemos recogido a, bueno, diría que a los mejores contertulios, pero no es del todo cierto. Hemos más o menos a los amigos que tenemos que se nos han querido juntar y que están despiertos de esas horas. Y que, bueno, en un momento dado son un poco lo peor de cada casa. Sí, ¿por qué no sí, vamos sí, a engañar? Sí, pero es la gracia del Jalalala, vamos por ahí. 902-345-678 y dirás, ¿por qué dice el número de teléfono? Es sencillo, tenemos los contertulios, pero queremos siempre que todas las semanas haya un contertulio más, ¿vale? Entonces, queremos que nos llaméis y a partir de ya o nos enviéis mails a cuéntametusmovidas@lahoradeljalalala.com para ser el sexto, séptimo, cuarto, quinto contertulio que participe esa noche. El proyecto este de ir a la Casa de la Beneficencia con un plato de sopa a engañar a alguien. 902-345-678. cuéntametusmovidas@lahoradeljalalala.com. Hoy no me sale Jalalala, lahoradeljalalala.com, o a través del Facebook también os podéis enviar. Es decir, Espera, yo tengo varios bricks de sopa comprados para esto, me lo vas a tener que explicar. Yo quiero que nos enviéis, entonces nos enviáis un correo o nos llamáis y decís, yo quiero participar en la tertulia del domingo de fútbol. Entonces, pues nosotros os incluimos y ya vamos hablando con vosotros y os ponemos para que estéis ahí y podáis opinar como uno más de nuestros contertulios, lo cual no es mucho decir, pero es lo que... Y ya ha dicho ya que está. ¿Por qué venía a decir esto? Porque tenemos una llamada, creo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasó? Pues buenas aquí noches. Aquí estamos viendo a ver creo qué pasa, venía, ¿no? En el aeropuerto, digo, voy a poner Radio Marca a ver qué cuentas de deporte hoy. Tengo dos tíos ahí dándole caña a uno de los puntos de Pelayo, no sé qué. No, bueno, en realidad Pelayo es el nombre de un chaval. También es una mutua. Lo iba a llamar desgraciado, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que últimamente será porque como hemos vuelto de vacaciones así un poco pues más blandos, me cuesta mucho insultar a la gente, que ya sé que está mal, o sea, el que me cueste, digo, pero me dame unos días, ¿no? No, estoy guay. O sea, me ves así alterado, pero yo me encuentro guay, o sea. Pedro, ¿qué nos cuentas, tío? Bueno, pues no sé, oye, respondiendo a la pregunta esta que planteáis. Sí. Yo, en fin, vamos a ver, este chaval... Coincido con la chica y coincido con vosotros. Lo primero, si yo efectivamente lo hubiera mandado al cuerno directamente, pero si está muy enganchado con la chavala y no puede, no se ve con fuerza, pues nada, que se lo diga, que se enrolle con dos más, o sea, para que sean tres, y diga, mira, además me enrollo con tres, ¿verdad? Sí, pero a ver... Sí está guay, o sea, quiero decir, lo que pasa es que, a ver, yo lo veo un tanto problemático para dejar la situación equilibrada. No, exacto, se trata de que llegara una especie de equilibrio, pero a ver, vamos a centrarnos. Yo antes lo he preguntado y es la base de la pregunta, olvidémonos de la carta del pobre chaval este, y centrémonos un poco en lo que es la base de la pregunta, que es, ¿tú crees que el hecho de que te hayan puesto los cuernos te da carta libre, credencial, para poder poner los cuernos cuando te salga a ti de los huevos? Hombre... Es un buen salvoconducto, ¿qué crees que te diga? Desde luego que es una putada tenerlo, porque para tener el salvoconducto tendrías que poner el tarro primero, ¿no? ¿Esto te ha pasado a ti alguna vez o qué? Pues que yo sepa, no. Que yo sepa. Ya. Pero bueno, en el caso de que me enterase que mi parienta me los pone, pues yo creo que optaría por la solución de mandarla a tomar por ahí, ¿no? Sinceramente lo digo. Entonces tú no eres... Sea capacitado para hacerlo, ¿no? ¿Tú no eres de los que piensas que es casi mejor hacer unos cuernos preventivos por si acaso te los han puesto? Claro, y luego solo los usas cuando te parece bien. Eso siempre. Te los pongan de fuego o no, preventivamente creo que es una buena opción. Esa vale, que entonces desde aquí la hora de jalar, os recomiendo unos cuernos preventivos, no. Oye, pues, no lo había pensado, no lo había pensado. Oye, yo creo que no deberíamos hacer esto, no estamos fomentando... Señor Benedetta, sí, estoy preparando la carta, hombre, que le voy a leer a nuestro amigo Juan Pedro. ¿Te estás preparado? Porque te voy a leer una carta. Venga, para. Bueno, antes que nada, vamos a cerrar este tema. Entonces, que el desgraciado este, ¿qué le decimos al pelayo este de los huevos? Yo quiero saber que la mandará a hacer pollita. Sí. Vale, entonces, bueno, de todas maneras yo creo que el consejo se puede resumir muy sencillamente y puede ser algo así como, joe, o sea, si se la has puesto... Yo creo que se la tiene que contar, coño. No, es que es verdad, a mí me jode mogollón porque sois unos tibios de los huevos. No tenéis que dejarla, ¿verdad? Venga, sí. Hostia, me está molando. Que se lo diga y se lo dice, no, le he puesto los cuernos y ahora me voy. Claro. Y te vas y cuando te giras la esquina te pones a llorar. Pero ha quedado muy bien. Pero es un melifluo, este tío no tiene fuerza. No lo va a hacer. Después va a dar la vuelta y va a llegar arrastrándose, sí, retando como una cucaracha. Bueno, las cucarachas no retan. Se arrastran por suelo, pero no retan. No, caminan recto. Ah, serpiente como una loca. Javito, le voy a leer a Juan, nuestro amigo Juan Pedro, una carta. ¿Me ayudas a que le guste un poco más todavía? Gracias, Javito. ¿Esta también es nueva? No, oye, no, cada vez, se lleva tiempo. Pero cada vez que la pone pregunto, ¿verdad? Sí. Está guay. Llevo poco tiempo escuchándoos y creo que sois unos joputas musalaos. El otro día escuché a un tío contar lo de la dentista y el marido de su amiga. Yo esta no me acuerdo ya. En fin, ojalá fuera tan divertido ir a trabajar para mí. Pero vamos, que ni lencería, ni Brad Pitt, ni nada parecido. Jaja. Ja. Ahora quería contaros el problema de mi hermana. Está casada desde hace unos 10 años y se llevan genial. Pero desde este verano que se reencontró con un viejo amor de la adolescencia, está desconocida. Se ha liado con él varias veces. Él vive en la costa y solo se ven cuando ella se escapa. Desde este verano se han visto 4 o 5 veces. Pero ella dice que no puede evitarlo, que quiere a su pareja, pero que esto es otra cosa. Él también tiene pareja y al parecer piensa lo mismo que ella, porque le parece bien el rollo que llevan de verse de vez en cuando y estar juntos un día o dos. Mientras tanto, móvil y Messenger. No sé qué decirle para que le deje. Si le quiere tanto, que tome una decisión y se vaya con él. A ver qué me contáis vosotros. Besos y gracias. No firman esto, pero es una chica, ¿no? Parece una chica. Sí. Juan Pedro, ¿qué le contamos a esta chica? Pues mira, de esto sí que conozco un caso, ¿eh? Además me pilla cerca. Perfecto. Espera. Javito, mi amigo Juan Pedro ahora va a ser el que me cuenta a mí la carta. Ponle música a Juan Pedro para que nos cuente el caso este. Otra. Bien, vamos. Bien. Esa es la Olivia, ¿no? Sí. Pero si no te gusta, ponemos. Bien. Prefieres otra, otra, ¿eh? Perfecto. Ahí estamos, bien. No, mira, esto sí que me parece un rollo guapo, ¿eh? Sí. En fin. A su hermana también. ¿Eh? A su hermana también. Hay que pensar las respectivas parejas y demás, ¿no? Pero yo sí puedo entender esto. Porque lo de un cuerno y tal, no me mola. Pero una cosa es la pasión y otra cosa es el querer, ¿eh? O sea, y conozco un caso, ¿eh? Te lo digo, y soy confidente de ese caso. Pero si te he puesto la música para que me lo cuentes. Vale. Una compañera, sí, una amiga. Ahí, sí. Casada. Tiene hasta un chavalillo, un hijo, ¿vale? Y tiene su historia de amor desde hace un montón de años con otro chaval, ¿eh? Ya. Ese chaval no sé si está casado o no, si tiene pareja o no, porque lo desconozco. Pero sí. Y uno le da la pasión y otro le da la estabilidad y su vida. Sí, y tu amiga, no, su marido no sabe nada en varios años. Hombre, no. Si lo supiese, seguramente ya no sería su marido. Esta es una de esas preguntas autoconclusivas que en el fondo te hacen parecer falsamente indignado, pero que es que son inevitables cuando te cuentan estas cosas. A ver, a mí es que estas cosas, lo siento, pero me enfervorizan el alma, o sea... Pero es cierto lo que te estoy diciendo, absolutamente, ¿eh? Sí, pero tú entonces pero le das como una especie... Por supuesto que es cierto, no lo dudo. Pero quiero decir, a ver, o sea, ¿por qué? O sea, si realmente estás enamorado, lucha por tu amor. Y vete con esa persona a la que quieres de verdad, joder, no sé. Si llevas es que casado... No piensas que puedes estar enamorado o querer a dos personas. ¿Qué? En general la pregunta está mal planteada. Lo de preguntar si el señor Benet piensa o no piensa es... Ya, sí. No, pero es verdad. Es como preguntármelo a mí. Tómatelo de otra forma. O sea, a ver, ellos, en este caso de la carta, no sé cómo será tu amiga, ¿vale? Pero en el caso de la carta, lleva 10 años casada, ¿vale? Se llevan súper bien y tal. Joder, o sea, si estás tan bien casado y si te llevas tan bien con tu marido, ¿para qué cojones te vas a hacer la... Es verdad, o sea... Es verdad. ¿Qué? Que no te lo digo para que me den la razón. Pero es que siempre dice lo mismo. Pero vamos a ver. Verdad, oye, la pasión es la pasión, que es que no entiende usted nada, no tiene corazón, no tiene nada. Pero estas conversaciones suelen ser al revés. Sí, pero hoy me ha dado a mí por defender el amor. Sí, tú serías que tú estás casado, Juan Pedro. Yo vivo con una chica. Y bueno, es lo mismo. Y tengo un hijo con ellos. Es lo mismo. Más caso estoy diciendo. Exacto. Y tú darías esto si te pasara esto. O sea, tú de pronto un amor ahí de la adolescencia. Es que es verdad, los amores de la adolescencia, ¿eh? Además, no sé. Acabas de decir que es de la adolescencia del tirón. No, en este caso sí, lo pone aquí. Yo creo que sí lo haría, ¿eh? Sí. Yo creo que sí lo haría. Sí, lo dejarías todo y dirías con ella, sí. No. Yo conviviría con ambos amores. Ah, vale, joder. O sea, habías hecho el análisis, pero justo a mí me mola mucho más lo mío, pero lo mío era más de ahí de historia de amor, a ver, guapa, ¿no? Pero, mira, a mí me parece mucho más inteligente. Mira, ¿se te ocurre? ¿Piensas en alguien? O sea, ¿piensas en un amor de la adolescencia y diga, hostia, yo con esta chica? ¿Se te ocurre? No quiero nombres ni nada. Bueno, igual sí luego, pero de momento no. ¿Se te ocurre alguna chica que dijeras, mira, si esta chica me llamara, yo lo dejaría todo y me iría con ella? Sí. 902-345-678. ¿Eres ese amor de la adolescencia? Y si lo dejas que vaya huevos, no. ¿Se te ocurre? O sea, si te llamara tu amor de la adolescencia, ¿tú lo dejarías todo y te irías con ella? 902-345-678. Oye, Juan Pedro... A otro que llame, ¿no? Vale, la pregunta no era para mí, ¿vale? No. Era para ti, pero me sirve para elbanarlo, vale. con quien quiera llamar. Porque así va a llamar claro. La gente y tenemos más opinión. Sí. Juan Pedro, muchísimas gracias por llamarnos y un abrazo muy fuerte. No, oye, encantado de saludaros. Oye, y para adelante, ¿eh? Que no todo en la vida es deporte, ¿eh? Bueno, casi todo, menos nosotros. Sí, una pregunta. Y la claqueta sí, tampoco. Una pregunta que no hemos hecho. Sí. ¿Tú dónde estás? ¿Ahora mismo? Sí. Sí, bueno. Yo ahora mismo en el coche. Ya, bueno, pero ¿desde dónde nos llamas, me refiero? Desde Gran Canaria. Muchísimas gracias. Hacía tiempo que no nos llamaban de allí. Hacía mucho tiempo que no teníamos canarios y tocaba el acento, sí. Y muchísimas gracias. Cuídate muchísimo y un abrazo muy fuerte, hombre. Venga, fuerte abrazo para ambos. Hasta luego, gracias, chao. Qué buena pregunta. ¿Lo dejarías todo por el amor de la adolescencia? Como esta... Mira, Juan Pedro nos ha confesado que sí. Que si esa chica de su adolescencia de pronto le llamara por teléfono y le dijera... Juan Pedro, sigo sintiendo lo mismo. Yo es que... Yo te voy a decir una cosa. En mi caso, yo es que como perdí la virginidad a los 25... mis amores de la adolescencia eran un poco a la mierda. A mí me da igual. No sé. 902-345-678. Crazy de Aerosmith, ¿no? Si no he leído más. Sí. Ahora, pues ahí estamos, volvemos enseguida. Y llamando porque este tema creo que da mucho juego. Vamos a poner Crazy, que está todo loco. Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good. Yeah. That kind of loving drives a man crazy. That kind of loving. We'll be right back. Te propongo acabar el día como lo empezaste aquí en Radio Marca. Bien informado, sin fobias ni dobleces, con pasión y siempre con una sonrisa. La futbolería, de 10 a 12 de la noche con Miguel Ángel Méndez y Alfredo Duro. Yo hago la futbolería, tú haces Radio Marca. Tan solo faltan 18 minutos para llegar a las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Y es así porque no hay otro patrocinador. Nosotros no podríamos estar con nadie más. Es la única casa de apuestas online que realmente ha colmado nuestro corazón de primavera ahora en esta época del año tan bonita. Y además ha conseguido que el Valencia vuelva a Champions, que es cosa de Univet, exclusivamente. ¿Quién más lo iba a conseguir? Nadie. No, o sea, por el amor del cielo. Pero vosotros podéis no colaborar con Univet, sino colaborar con vuestra propia economía personal. Es el momento mañana de apostar, y apostar fuerte, y apostar bien en los partidos de la Champions. Hay 4 partidos entre mañana y pasado. Bueno, ya es hoy, joder. Sí. Entre hoy y mañana. Y es el momento apropiado, preciso, pero no solamente para apostar ahora que dices, no, yo voy a ganar Barcelona, no. Hay que estar, mientras estamos viendo el partido del Barcelona mañana, así tranquilitos, estamos con el ordenador delante. Y vamos apostando lo que nos va apareciendo. No, yo te digo una cosa, mejor que eso, ¿vale? Porque hay gente que no puede estar viendo el partido a la vez y tal. Yo te digo una cosa, si a ti lo que te gusta es concentrarte y tú eres una persona ahí con sentido común, lo que tendrías que hacer es jugar al póker. Porque el mejor equipo de Univet, el mejor equipo de España y del mundo. El mejor equipo de España de póker es el póker en general, sí. Especialmente online, es el equipo de Univet. O sea, auténticos fieras. Especialistas de derecha, joder. Sí, vamos, o sea, campeones de verdad. Un día de esos, Raúl Mestre, sí. Y Simón Muñoz. También. Iván, buenas noches. De la mano. Buenas noches, Iván. Buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va la noche? Padre, ¿cómo andamos? Bueno, bien, bien, ya te digo. Falta poquito bien, para irnos a casa. ¿Semana Santa? Sí, la verdad es que... Sí. Y es que ha llovido mucho, Eso corta la bola, claro. No sé, bueno, ya, depende de lo que quieras. Yo básicamente lo que he hecho ha sido sobar, o sea que... Nada más, no ha sido a ningún lado. No, está ahí piltrando, chafando oreja como un campeón. Es que de todas maneras tengo una habilidad bastante especial para piltrar. O sea, lo que la gente normalmente... dormir para la gente es como una especie de obligación, una necesidad. Para mí no. Sí. O sea, para mí es un hobby. Es un hobby, sí. Sí, sin embargo, yo he estado en una misión secreta en... Contra los piratas somalíes. En la Antártida. Sí. Es contra los piratas somalíes de la Antártida. Sí, no había muchos... Entonces me he vuelto rápido. Ya. Iván, ¿qué nos cuentas, hombre? Pues nada, tío, llevaba intentando entrar pues como una semana y pico, ¿sabes? No jodas, ¿en serio? Sí, o sea, que no era buena porque me he quedado como 4 veces fuera. Joder, pero es, eso, ¿sabes a quién tienes que echar la culpa? ¿A Javito? No. ¿Hoy? Yo no digo culpa, yo digo que no era buena porque eso significa que llamamos gente, ¿no? Sí, bueno, si eso se queda sí. Gente fuera. Pero no, pero ¿cómo que no echa culpa? Claro que echa culpa, ¿no te jodas? Aquí estamos, hombre, a Javito. Aprovecha que estás en antena. Y de hecho, a Javito y a Javichu, a los dos. A las dos, sí. A Javito no le digan nada, que siempre se ha portado bien, ¿eh? Bueno, venga, va. Pero si da igual. Joder, no sé. Si da igual, si como se comen los cables le puedes echar las culpas. Sí, eso es verdad, ¿eh? O sea, es que es lo que decíamos antes. Bueno, Iván, ¿qué nos cuentas? Va, vamos a pues ver. Pues nada, yo quería pues hablar un poquito de lo que habéis estado hablando. Dale. De lo último, ¿qué, pues, qué tema, a mí me pasó. Sí, yo estaba con una tía y llevaba como un año y pico. Sí. Y pues bueno, pues ya tendría 18, ¿vale? Y pues de esto que vas a una discoteca y del barrio y tal, pues ves a una chica del colegio que siempre, pues oye, había estado bien, seguía bien y siempre... La típica chica que te había llamado la atención, que, digamos, que te link, ¿no? Que me hace, ¿no? Sí. Uh-huh. Vale. Una vale, cosa, vale. ¿A ti te llamaban muchas chicas la atención o no? No, esa en particular, no. Vale, es que vale. Pero eso está muy bien, porque eso es ampliar, o sea, es como pescar con red, o sea, sí. Es más fácil. Es que en mi caso, por ejemplo, yo podría decir eso de tantas chicas. Eso es verdad, el señor Albir tiene una forma de ver la vida que es distinta a la habitual, sí. O sea, él tiene, digamos, yo que... porque me llamó mucha atención que tenía 2 ojos y pelo, y yo, vale. No. Vale, entonces, a ti, ¿y entonces volviste con ella? O sea, ¿hiciste ahí una...? No, yo lo que... Es acabó mal, porque la... Con la tía con la que estaba, la amiga de mi hermana. Ya, joder. Y yo, pues, sinceramente, yo vi la oportunidad, la amiga esta era de Cáceres y yo viviendo aquí en Madrid, donde estamos enteros y claro. Queriendo. El típico caso del poscarrazo, ¿cómo era? Porrascazo, que no me sale nunca. El porrascazo cautivo. Las palabras técnicas sí, a veces sí, se le cuesta, tiene el razón. Latín, sobre todo. Es el argot que me... El porrascazo cautivo. O sea, claro, porque esto... Es que los cuernos yo creo que eso no debería valer. O sea, si tu novia vive a más de 250 kilómetros... No son cuernos. No son cuernos. O sea, son distracciones. Es verdad, es una forma de ver la vida... es una forma de ver la vida optimista. O sea, es decir, te quiero mucho a mi novia, pero es que no está. Entonces... Yo canalizo todo el... Y se lo doy a esta chica en una forma comprensible. Claro, lo que pasa es que si yo pueda... lo dijeras a ella, te diría, joder, pues vete al Roca. Ya, ¿y el Roca? ¿No? ¿Qué es el Roca? El Roca al baño. Ah, vale. No hace falta, no te entendía, ¿no? Sí, está guay. Entonces, ¿y ella te pilló porque era amiga de tu hermana? Uh-huh. Pero tú te... Sí, porque, bueno, me lié con ella, evidentemente. Evidentemente. Y bueno, pues hablando un día por teléfono, la otra levantó el teléfono y se enteró de la historia. Mi hermana. Excelente y rollo. Y tardó 0, en llamar a la amiga y decirle, oye, mira, ha pasado esto. Mira, tenemos una carta, y esto no es coña, que leeremos mañana de un chico que nos ha enviado un problema. Muy parecido. Sí, va por ahí la cosa. Mañana lo leeremos. Pero, ¿y tu hermana te la tienes en mucha estima y eso? Sí, porque... Porque la otra tampoco, o sea, sí, estaba saliendo con ella, pero para cuando iba al pueblo. ¿Sabes? No, pero hay que tener distribuida la gente. Esto está bien, porque, o sea, es el rollo de recursos humanos. O sea, tenerlas a todas centralizadas no sirve de nada. No, y claro, es un riesgo muy alto. Sí. Es una putada, porque tú vas allí y luego ¿qué haces? Ya, claro. Porque al pueblo, ¿a qué vas a ir? En el pueblo, pasar frío, asco y aburrimiento. Pues no, pues oye, por lo menos dormir caliente, ¿no? Y que, claro, y que cuando ya te has cansado de jugar al futbolín, pues algo hay que hacer. Vale. Bueno, futbolín y tal. Pero bueno, vamos a centrarnos... Pero ella pensaría lo mismo, ¿eh? Ya, sí, seguro, sí, porque después de eso me enteré que también se había liado con medio pueblo, pero bueno. Joder, ¿un pueblo muy grande? No te creas. 250.000 habitantes. Mediano. Vale, entonces, yo creo que esto entronca bien. Vamos a ver, vamos a darle entonces... la pregunta que era... Usted siempre está ahí con lo mismo. ¿Con qué? Con lo de entroncar. Es que me encantan los troncos. Ya. Hostia, oye, no lo voy a contar. Es que es una cosa muy buena, pero da igual, otro día lo contaré. ¿Qué digo? Entonces, ¿tú crees que de verdad, o sea, cuando las personas, un amor de la adolescencia te viene y te dice, yo me acuerdo de ti y quiero estar contigo, ¿tú crees que la gente en general lo volvería con él? Yo es que creo que sí, o sea, yo creo que el amor cuando eres pequeño es mucho como más intenso, ¿no? Claro. Para mí, claro. Yo creo que eso nunca se olvida. Sí, yo también creo eso. Es como ahí, como, ¿verdad? Es lo primero, es lo mismo que el primer polvo, digamos. El primer polvo, pues, es el primero. Que ya comentó el señor David que fue a los 25 años. Sí, el mío, sí. Vale, entonces, joder, es que está bien. Porque además, el chico que llamaba antes, que yo pensé que le llamaba Juan Pedro todo el rato, en realidad se llamaba Pedro Luis. Tampoco ha parecido importante no, mucho. Bueno, él seguía contestando. Tenía un carácter muy afable. Sí, claro, es lo bueno que tiene. Los canarios son muy majos, muy salados. Entonces, claro, es que es verdad. O sea, yo se lo he preguntado, a ti te lo preguntaría también, pero es que ya me has contestado. Claro, yo se lo he preguntado, le he dicho, ¿tú volverías con el amor? Y él ha pensado, ha tomado aire. Sí, lo haría. Es verdad. Yo, mucha gente, 902-345-678. Yo que mantendría las dos relaciones a la sí, vez. Sí, eso es cierto. No, es más práctico. Ha sido más hábil. Ya, joder, ¿cómo está el asunto? Oye, ¿has oído alguna? ¿Has oído la carta de antes, Iván? La del Pelayo. He oído lo de los cuernos preventivos. Sí, bueno, lo de Pelayo, que básicamente lo que le pasaba es que... Pues, espérate que no me acuerdo. Sí. Yo estoy con los amigos. Ya. Los amigos le decían que... O sea, que es que no. Que no se lo digan. O sea, eso... Tenía dos opciones, o cuando ella le dijo, vamos, más de dos, varias, o sí. Cuando ella le dijo, oye, mira, te he puesto los cuernos, mandarla a cagar. Otra opción. O uno, sí. O uno, sí. Vale, sí. Otra opción, ahora llegar, liarse con dos o tres más y decirle así, vale, y yo más, y a la mierda. Opción yo, dos B, o E. O E. Lo vamos a hacer con la vocal, decirle ahora, que es más sencillo. Sí. O decirle ahora, oye, mira, ha pasado esto. Con la cual, la que te manda la mierda es ella directamente. Ya. Claro. Evidentemente. La ¿no? opción 3 o I. Pero no gusta nada. Ya, entonces, vale. Está guay porque, de hecho, creo que es la primera contestación de verdad que le damos a este chaval. Lo demás han sido un poco entre divagaciones e insultos y no hemos acabado de concretar. Y eso es una cosa que no mola, tío. Y que no sé, porque es que no es tú me pusiste a Juan, no sé, ahora te lo pongo yo. ¿Y qué? ¿Qué reacción es esa? Ya, pero a ti no te parece eso, lo hemos comentado antes. ¿Tú no crees que cuando a ti te ponen los cuernos, a eso te da como una especie de carta blanca para ponerlos tú cuando te sacas los huevos? Hombre, es que también depende de la reacción. En una reacción de 8 meses tampoco, yo qué sé. tampoco es muy seria, digamos. También te cabe una posibilidad nueva, ¿vale? Que sería la 4, la O. Sí. La O. Sí. Y que no haya muchas más, porque está claro, pero... ¿Qué es? Hazme cuento una historia, la verdad. Tú te enrollas con otra. Sí. Y pero no le dices nada. Esa es la... Y si luego te... Y si luego te pillan... ¡Ay! Ah, este se me había olvidado. Efectivamente, se... no me pasó a mí directamente. Es que tú también eres una pieza, guacho. Escucha. Sí. La conozco, pero no que me pasara a mí. Yo, con mis padres, hicimos, bueno, unas vacaciones, fuimos a... Un segundo, Javito. Que Iván está contándonos una historia. Por favor, ambiéntamela, hombre. Ambiéntamela para que... Perfecto. Vale. O sea, además In My Life de los Beatles, yo me fui con mis padres a Galicia, ¿sabes? O sea, ensalada de rabos a la primera de cambio. Venga, dale. Total, que fuimos allí con mis padres, pues 15 días, lo normal. Y llegamos allí y, bueno, pues al principio, pues estás un poco cortado porque no conoces a nadie. Y luego ya, pues empecé a hacer amigos y había una piba que por los días se liaba con uno y por las noches con otro. Bueno, pero está mal. Bien, sí, pero es que el que se liaba por las noches era el novio. Y el que se liaba por la tarde eran los cuernos preventivos que no se había enterado el novio. Ya, bueno, está bien, pero está bien si le dejaba elegir al novio. O sea, esta historia... No, no, el novio había... no lo sabía. Yo creo que el novio tiene que tener la capacidad de poder decidir por lo menos a qué hora le va bien, o sea. Y si mi novio se entera, le digo, por aquella. O sea, utilizando un poco el rollo de, joder, sí, que lo que ha dicho, no te lo he dicho porque no me parece importante. Sí, sí. Tía, eso, joder, pero como, es que el mundo está muy mal, ¿eh? No vamos a inventar nada. Por menos mucho mal que estemos aquí, pero no vamos a intentar menos nada. Mal que estamos aquí nosotros para arreglarlo y menos mal que Iván nos ayuda. Sí. Iván, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por llamarnos, siempre. Hombre. Venga, tío. Se queda así. Y lo intentamos. Cuídate. Venga. Mucho. Cuando se puede. Ahí, exactamente. Bien jugado, bien jugado. La copita de Europa, por lo menos entrar. Sí, no estaría mal. Bueno, en realidad nosotros no somos de Valencia, ¿para qué vamos a engañar? No, o sea... A ver, yo sí esta semana especialmente porque ganamos. Entonces... Ya, o sea, quiero decir, nosotros... Hombre, sí. O sea, que sois de los que ganáis cuando sois. Yo sí. En concreto, el señor Alvira es completamente así. Yo sí. A mí me da más o menos pero igual. Pero ni siquiera lo veo mal, ¿eh? Yo estoy así alimañesco, ya te he dicho. Sí, que... es un tío alacranesco. Son las cosas que te pasan cuando pierdes la vida. Cuando me gusta. Claro, cuando pierdes la vida a 25 años son las cosas que te pasan. En realidad, nosotros, como es el patrocinador Univet, pues nosotros somos un poco del Valencia también, ¿no? Mogollón. Un abrazo muy fuerte, Iván, cuídate. Muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Los Foo Fighters, Next Year, y con él llegamos al boletín de las 4 de la mañana. Estamos ahí, ya, volvemos enseguida, estamos volviendo ya. Sí, del boletín incluso. De todo. I'll be coming home next. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Descárgate gratis en el Apple Store la aplicación de Radio Marca para el iPhone y escucha la radio que hace afición a través de Wi-Fi o de cobertura 3G. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Minutos pasan de las 4 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Chicos, tengo la lengua de trapo, no me acuerdo de hablar y es porque he estado mucho tiempo de vacaciones. ¿Qué extraemos de todo esto, señor Albir? Extraemos que tenemos una llamada que nos va a ayudar. Y que las vacaciones son malas, no hay que descansar. Las vacaciones son malas. Para todos, desde aquí, la hora del Jalalala os dice: no descanséis, trabajad todos los días, todos y cada uno, porque solamente a la virtud por el trabajo y al esfuerzo. Y es la única forma, de verdad, de llegar a... No me tires cosas. Por amor de Dios, parar. Vamos a ver. Perico, buenas noches. Javito, la pistola, ¿dónde la dejamos? Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿He dicho alguna mentira, hombre? ¿Verdad? Estás contento. Se te va la pieza, tío. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sacas tú esa retaila de verborrea que tiene, macho? Bueno, en realidad no sé yo. Cuando empiezo a hablar, es que pincho cosas y tengo MP3 grabados y los voy soltando a veces. En realidad no, lo peor de todo es que es natural, le sale de dentro. Ay, es verdad, me sale de dentro. Pero porque los micros de la M roja de Radio Marca me insuflan el hálito vital que necesito para... Un día de estos te juro que cojo un cuchillo, lo abro y a ver de dónde sale, tío. Ay, Perico, ¿qué pasa, tío? Que luego igual voy al talego, pero... Oye, Perico, yo cuento contigo para la tertulia del domingo por la noche, Perfecto, macho, creo que no me le vais a pedir, tío. Hombre, claro, o sea, yo... Además, la antena, porque si nos dices que no, quedamos como el culo. No, pero por supuesto que sí, tío, vamos, es que ya, si va a mandar un email mañana por la mañana... O sea, ¿acaso no me decíais nada hoy? No, yo he contado contigo del tirón, o sea, esto estaba claro. Además, no hay falta ni que me llamé directamente. Sí, no, vale, eso está hecho. Vale. No, porque ya tenemos, además, mira, va a venir nuestro Ginés Maestro, uf, que es madridista reconocido, sí. Emmanuel Esparza, que... Valencianista donde los haya. Valencianista donde los haya, además, Emmanuel Esparza, algunos de vosotros lo conoceréis. Es que esto cuando esté el delante no lo puedo decir, así que lo digo ahora. Por quitarse la camiseta y la camisa mogollón. Es un amigo nuestro que es actor y sale en... ¿Cómo se llama la serie esta? Pues sale la de Yo soy Bea. Sí, bueno, pero la continuación de ahora. Yo soy Bea. Yo soy... Bueno, sí, la movida está de una serie de Yo soy Bea que hace Telecinco. Él sale, ¿no? Él es actor y sale. Guaperas, y hace de un abogado y tal. Sí. Se llama... Hostia, no me acuerdo cómo se llama. ¡Nacho! ¡Nacho! El abogado se llama Nacho y tal. Entonces, él es... Pero bueno, también es amiguete nuestro. Y él iba... Y es valencianista, pero vamos, tiene una carchofa en vez de corazón. Y es verdad. O sea... Pues, y le late horchata. Venga, contar con uno de la Leti. Y ya tenemos uno de la Leti. Tenemos un chico que es de Telemadrid, que seguramente va a hacer un poco ahí de mediador entre el Madrid y lo que sea. ¿Quién? Sí, es un amigo de más. Y bueno, en fin, que tenemos ya hoy un equipete que vamos montando poco a poco y a ver cómo vamos. Bueno, nos tendríamos que traer al señor Pontones, que ya sí. Abre, pero es que a las horas igual yo creo que sí, seguro que sí. Bueno, Perico, ¿qué nos cuentas? Hombre, ¿estarás contento en el Atleti, por lo menos? Bueno, tío, sí, bueno, contrariado. Estoy contrariado, tío. Porque sí, es que contento, no sé si... contrariado. Estoy contrariado, tío, porque no sé si van o vienen, tío, ¿sabes? Es que te los encuentras en Hombre, una escalera, ¿dónde cojones van? En la Coruña fueron. Sí, nosotros en Marca y tal, Manuel Malagón lo titulaba En Riazor tocó la cara buena. Bueno, vale, pero de todas maneras... El deporte tampoco hizo nada del otro mundo. ¿Tuviste el gol que metió el Kun? ¿Tuviste sí. que chufó, tío? Es que sí. Ese chufo es de los chufos, bueno, de la liga, ¿eh? De los que cuando se vea el anuario del 2008... y 2009 saldrá el chufo del Kun Agüero entre los 5 o 10 mejores. ¿Has visto el golazo que metió el que tenemos en el Mallorca, el Moreno, ese tío que no sé, el crack, ese tío que trajo? Sí, él, bueno, pero eso fue de las que le sale una en la vida, vamos. O sea, bueno, pues es que cualquiera lo aguanta ahora, tío, ¿sabes? O sea, hemos estado poniendo la París 2 años en el Calderón Tronco y ahora no la tenemos que embarcar. Ya, hombre, pero eso no es así, porque soy, vamos, era un típico gol de los que se chutan 10 millones de veces y se meten una. Y ya está, la tocó eso, pero lo que pasa es que fue, o sea, de chilena y por la escuadra, o sea. Sí, no, tremendo. No. Bueno, estuvo guay porque se lo metieron a la Almería, tío. No por la Almería, sino por el indio del Huatanche, el tronco, ¿sabes? Que todo lo que vaya mal a él me viene bien a mí, ¿sabes? El otro día estaban comentando, y es verdad, o sea, el Almería de pronto tiene un montón de animadversión, y porque todo el mundo que es antimadridista es que se acuerda de Hugo Sánchez. Y fíjate, te voy a decir una cosa, yo no soy antimadridista, porque en realidad me da igual, no. Pero sin embargo, es verdad que Hugo Sánchez es una de esas personas que no, a mí nunca me cayó. Y sin embargo, ha sido un gran deportista y ha metido un montón de goles. Sí, sí, que es verdad que ha sido un grandísimo jugador, pero es que no sé, o sea, sí, metió muchos goles. Tuvo bastante que desear, tío, ¿sabes? Ahí se le veía más falso, macho, que un euro madera, tío. Y no sé, no, siempre me dio repelús, tío. Te veo que te vienes arriba. Bueno, No, me trajo, que voy a decir menos tacos, que me habéis invitado a la tertulia, entonces voy a decir 50% menos de tacos, que digo, no mames. Pues yo quiero echarle una mano a Pelayo, tío. Sí, venga, dale. Le hace falta, pues, Yo lo de los cuernos preventivos, eso no puede ser, porque es como que fue antes, y lo de huevo, la gallina. Si estamos con los cuernos preventivos, la primera por los cuernos preventivos, pues ya, por lo tanto, no nos podemos quejar. No, sí, de hecho, los cuernos preventivos básicamente se trata de poner cuernos por si acaso alguna vez mi pareja me los pone. O sea, pues claro. Los cuernos preventivos, pero como no nos mola... Él ya no puede poner cuernos preventivos. No, pues no podemos meter caña, pues vamos a otra. Yo no le diría nada, tío. Yo es que te lo juro, yo me callo, tía, pero vamos, como una puta, ¿no? Al enemigo ni agua. No, pero ¿sabes por qué? Porque es que tienen una habilidad las cabronas, tronco, para darle la vuelta a la tortilla. Y al final tus... Mira que todos los cuernos son iguales, pues al final los tuyos son peores que los de ella. Porque ella lo hizo en un momento de debilidad. Y tú lo hiciste a mala idea. A sangre fría. Claro. Y al final terminas, tío, con un sentimiento de culpabilidad, colega. Sí. Que acabas destrozado, entonces yo no diría nada, me callaría, tío, ¿sabes? Ya, pero es que él quiere, que él lo que quiere, o sea, él lo ha pasado muy mal y se nota, ¿no? En la carta se nota que el chaval le ha tocado la fibra, ¿no? O sea, le ha jodido. Entonces, él lo que quiere es que su novia sepa lo que ha pasado a él, ¿no? No sé. No sé, hombre. Menuda, es una mierda de explicación. Sí, pero de las peores, ¿eh? Sí. Si partes de la base de que los dos tenemos mal carácter. Sí, lo han dicho además. Sí, además lo dicen. Pues, ¿para qué no vas a decir que si se tira la gresca, que vamos a ir al cuerpo a cuerpo, miso? Pues, no, claro, pero si no sé. Lo que tiene que hacer es volver a ponérselos para saber si verdaderamente está jodido él a sí mismo por dentro. Ya. Pues, es que él dice que la quiere mucho. No lo acabo de ver claro, ¿eh? Es que él dice que está muy enamorado, ¿eh? El amor son 50 euros, joder, lo que vale el amor, tío. No, hombre. Pero que el amor no es, tiene que, precio. La filosofía de las hermanas Brontes. Sí. Cumbre borrascosas. Dime. Elisa llamó la primera, ¿no? Pues, sí, Elisa. Sí. Pues es igual, lleva a... Coge, lo junta, se conocen, se han llegado a conocer, ¿no? ¿A quién? ¿A Carlos y esta chica, no? No. Pues, chico, no sé yo, tío, pero vamos, si se conocen y hablan tanto, joder, ya ha llegado Semana Santa y no se han escapado ninguno de los 2-4 días. Ya, eso es lo primero que yo he pensado y por eso os lo he dicho. No, está casi, el amor está pasando, está a punto. Está ahí a puntito, no sé. Para mí que les va más el cibersexo que el sexo, fíjate lo que te digo, tío. Bueno, pero es que si nos ponemos a pensar, en realidad no están tan desencaminados, ¿eh? No lo he entendido, yo tampoco decir, de qué va a joder esto. A ver, o sea, el rollo del cibersexo, arréglalo, no lo voy a arreglar, es que es, o sea, lo bueno que tiene el cibersexo es que es pues esa distancia, vale, y eso le hace perder un poco, pero joder, es que es un rollo de buenos adiós y off. Es como y me hace daño, sigue, ¿no? O sea, no, es como el tener... Es que es no, como... no, lo de me hace daño no claro, pasa nunca. Es como si pudieras ponerle a tu pareja un botón de off en la cabeza. Y yo estoy seguro que esa tecnología existe y nos la niegan, ¿eh? O sea, estoy seguro de que esa tecnología... De hecho, habría una tecnología que sería la super puta madrica, que sería botón de off y al lado dos o tres botoncitos que se pudieran personalizar. Por ejemplo, yo en mi caso pondría off, un botón que fuera, cuando le aprietas se pone a hacer una tortilla de patatas... Ese botón sería la polla, ¿vale? O sea, y además podría hacerte unas combos de la hostia. O sea, y otro para que te ahuecara la almohada y te pusiera... Sí, que... Pero esto no es sexista. Porque es... No, para chicos y chicas. Tiene, para chicos, para chicas. Uno de dos. O no tienes novia, o está como la mía sobando y no te oye. Pero ¿por qué dices eso? ¿Cómo que no? O sea, un botón en la cabeza que le des al otro y te haga la tortilla para allá. Qué guapo, no, no, tío. No he dicho uno, ha dicho, guapo. Ha dicho no, varios. Cuatro. Ha dicho varios. No tengo pensado. Pero además, esa tecnología existe y nos la niegan los gobiernos conspiradores. Te digo una cosa, no, yo no lo veo bien. ¿Por qué? Pues porque debe estar el tobillo, porque es que es la que. Es antiestético de los botones en la frente. Ya, bueno, no. Pero eso ya cuando se optimice. De momento a mí no me importa que esté en la cabeza, donde esté. Y le, ya te digo, le puedes poner tres o cuatro y tú más o menos te lo vas moviendo. O sea, yo lo que pasa es que le pondría la de tortilla de patatas y tres de off, por si acaso. Porque igual un día uno se jode y está en la cosa. Y además poder hacerte combos. Yo, es tortilla de patatas off. Tú sabes, joder, eso mola. Lo primero, bueno, pues, que, lo primero que he pensado ha sido eso. Por favor, llamar y rebatir donde queréis los botones, por favor. Claro, sí. después he pensado en ponerle USB. Pero tú imagínate que luego. Que luego le metes Windows, mierda, claro, y se te cuelga. Que no, que es una mierda. Pero eso, o sea, no se apaga nunca. Es importante insistir, o sea, tanto para chicos como para chicas. O sea, el rollo es que se pacten la relación. Es que eso ya no me mola. Porque si se trata de pactar en la relación, quien se lo pone, acabo yo con el puesto fijo. Seguro. Y haciendo tortilla de patatas. Escuchadme, dame una carta, tío, antes de que se nos vaya el tiempo. Va. Te digo una cosa, es que las cartas que le quedan son una mierda, pero bueno. Bueno, pues venga. A ver, ya la he leído. Hola, jalalaleros, creo que soy muy jopuda. Venga, va, te voy a leer esta que es una mierda y que además debe ser mentira, ¿vale? Pero es de Rivas, hacia Madrid. Ahí vamos. Javito, si me ambientas, yo leo. Si tú me das, yo doy más. Ahí vamos. Rivas hacia Madrid, qué pueblo. Sí, tremendo. En esta canción hay que esperar la pausa sincrónica, que es ahora mismo, mira. I'm really close tonight. Ahora. Jalalaleros, me llamo Roberto y querría hablaros de un pequeño problema que tengo y cómo me podríais ayudarme a resolverlo. Pues resulta que hace 5 meses, más o menos, tengo una novia con la que comparto una relación muy liberal. Ya me entendéis, ahí falta el guiñito. Hacemos tríos con otras parejas e incluso amigos y amigas. Pues resulta que truncamos con una de sus amigas varias veces. Truncamos es trincamos, ¿eh? No lo sé, pero es que se ve que a este chaval truncar le sonaba a jincar, ¿vale? Y ha dicho, yo lo meto aquí por medio. Ana, y ahora me estoy empezando a enamorar de ella. Aquí me pongo serio. Vamos, que ya he echado algunos casquetes con ella sola y sin mi novia. Eso es amor. Tras la explicación. Sí, bueno. Sí, sí, no, ahí ha estado fino a la hora de explicar lo del amor. Querría saber si mi novia lo consentiría o si pensaría que le estoy siendo infiel. Porque, repito, tengo con ella una relación sentimental. Además, creo que ella se está jalalalando a uno de mis mejores colegas. Aparte por las miradas lastimas que a veces le echa. No sé si esto de la relación sentimental nos está distanciando, porque creo que está ocurriendo. ¿Es realmente bueno una relación sentimental liberal a la larga? Muchas gracias, colegas del Jalalala, desde Rivas. Vacía Madrid. Tremenda. Querido amigo de Rivas, directamente, tío, lo sentimental tiene que estar totalmente discutido con lo liberal. O sea, pero a ver, o barres. Te voy a decir una cosa. Es que aquí cuando se pone a explicar lo que para él es una sensación de una relación sentimental, me parece tremendo, ¿vale? No, o sea, la relación es normal mientras está follándose, o sea, mientras su novia está por medio. En el momento en que su novia no está, y lo explico para qué, me estoy empezando a enamorar de ella. Vamos, no, que ya he hecho algunos casquetes con ella sola. Eso es su definición de amor. Que por lo menos tiene claro lo que es una relación liberal. Sí, ¿no? Visto así. A ver, yo lo que quería... Claro. La pregunta es exactamente cuál era. Es que no lo sé. Que no, no, sí. Estaba al final. Que si una relación sentimental liberal es buena a largo plazo. Depende para quién. Ya. O sea, probablemente para su pareja inicial no. No. Para él tampoco. Es beneficiosa para todos los que se follan a los dos. Exactamente. Joder, es que relación sentimental liberal, no sé, o sea... No, es que es incompatible. Claro, o sea... ¿Por qué? No. Bueno, a ver, hay mucha gente... Lo que pasa es que a mí se me suena... Es la típica milonga de cuando... O sea, iba a decir otra cosa que no quiero decir, va. Que una noche tonta. A mí me suena milonga, o sea, no se puede hacer eso, o sea... joder, verdad, la gente te viene y te dice, no, porque yo tengo una relación, yo quiero mucho a mi mujer, pero luego me voy a este intercambio de parejas y le meten unas traspellas que la dejan coja. Joder, o sea, es que no puede ser, o sea, pero no. ¿Por qué no? Porque yo entiendo el amor de una forma cuadriculada, tienes razón, es verdad. Pero mi amplitud de miras es escasa, pero sin embargo lo creo. Muy poca, muy poca. Además, vamos a ver. Es directamente proporcional a tu verborrea, tío. Claro. Es verdad. Tú lo ves ahí y tú el amor lo entiendes de una manera. Yo es que como el amor no lo entiendo de ninguna, ya. A mí me parece que todo puede ser posible. Porque, ¿qué más dará? Aquí hay un defecto de forma. Sé que confundimos el amor con el sexo. Bueno, pero esto yo creo que es defecto de más que de formas de fabricación. Es que tiene las mismas letras y todo. Sí, bueno. Si no quería que se confundieran, ¿no? Haberle puesto otro. Bueno, Perico, nos vamos a ir, ¿eh? A ver qué pasa, que va a haber el jueves. Aún hay que poner un tema y todo, y esto, ya... Estamos a punto de recoger. Que hoy se está haciendo un día muy largo, porque como es el primero después de vacaciones... Y... No quedó el domingo por la noche, ¿no? No, el domingo por la noche aquí te queremos. Venga, vale, pues cuenta con ello. Un abrazo muy fuerte, Perico. Perfecto. Cuídate, hasta luego. Un temita rápido y volvemos enseguida. Venga, está bien esto de hacer las cosas de producción, ¿sí? Aunque Gretel... Bueno, lo echen. No va a liar. Sí, como se enfaden. Aunque Gretel... Pues curra mucho y tal, pero mira, aquí lo hemos solucionado en un momento dado y tal, en antena. Esto está todo pensado. Pink, so what, volvemos ya. 2009. De la parrilla ha desaparecido la escudería Honda, pero seguirá habiendo 20 coches en cada prueba porque el equipo se ha convertido en el Brown GP, con Ross Brown como jefe de equipo y Button y Barrichello como pilotos oficiales. La temporada 2009 de Fórmula 1 ya ha comenzado en Radio Marca. Solo nos quedan 6 minutitos. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. ¿Cuántas oportunidades tenéis para jugar, para probar, para catar, para vivir? Unibet.com. Infinitas, muchísimas. Claro. Tantas como deportes, tantas como juegos, bingo, póker, juegos de ruleta, tragaperras, fútbol, baloncesto. Todo es un universo eterno. También curling, sí. Luis, buenas noches. Hípica, ¿eh? Luis, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va la vida, hombre? Dios. Bien. Ay. Qué nochecita llevamos, ¿eh? Cuéntanos. Os cuento. He comprado el otro día el aparato del CDT, ese. Sí. Lo cojo, lo pongo en casa, lo enchufo y me pongo a dar vueltas. Sí. Y de repente hago así, me encuentro un paisano con un rabo de goma en la mano dándose explicaciones del punto G, y que digo, ¡ay, la madre que me parió! Ah, sí, el anuncio. ¿En serio? Sí. He cogido el teléfono y me sale una india de estas. Sí, dígame, si no sé quién, ¿qué puede servirle? No a los rabos de plástico. Sí, dígame, no a los rabos de plástico. Bien jugado. Hasta que me ha colgado. Claro. Esta noche, cuando llegue, otra vez. ¿Otra vez? Hay que... Es que yo digo no a los rabos de plástico. Yo digo no a los rabos de plástico. Está hablando con un colega que tiene una imprenta y me va a hacer pegatinas. Hombre, claro, qué bueno. O sea, me parece muy bien. Voy a poner, tengo dos camiones, trabajo con dos camiones, la voy a poner los dos camiones en el coche, con todos los colegas. Yo digo no a los rabos de plástico, eres un tío implicado en la causa. No, y está muy bien, ¿eh? Estamos con el rollo del himno y lo vamos a evolucionar un poco. Lo que pasa es que soy muy malo cantando y para la música. No te preocupes. No me gusta mucho, pero para cantar soy muy malo. Te entiendo perfectamente. Nosotros nos lo pilotamos, no te preocupes. Bueno, yo, con vosotros, el rabo de plástico lo que haga falta. Hombre, contra los rabos de plástico. Eso es, hombre. Luis, ¿has oído las cartas de esta noche? Madre mía, qué cosas nos han contado. Al Pelayo, que lo mejor que puede hacer es pelársela solo, que deje a la novia, la manda a tomar por culo. Además, con el nombre le va bien, ¿no? Sí. Le va bien, sí. Que los cuernos no son buenos. Y si es un cornudo consentido, mal asunto. Ya. O cuando te les ponen una vez, hay una segunda, una tercera y una cuarta. Ya, esto es una teoría. Mira, lo vamos a hablar. Sí, porque si no ha pasado nada grave... Lo voy a guardar para mañana el tema. Si no ha pasado nada grave, sientas un precedente... Claro. ...de que luego insistan. 902-345-678. ¿Crees que la persona que te ha puesto una vez los cuernos lo va a hacer más por definición? ¿O piensas que es verdad eso de que es esporádico? Hostia, es que no, está muy claro, ¿eh? Yo no lo consiento por eso. Yo no lo consiento nunca por eso. Porque si lo haces una vez... Yo esto lo veo así como la gente está... Los violentos estos del género. Sí. Empiezan con un chuletón. Empiezan con un simple chuletón. Ay, perdona, cariño, claro, que no bueno, quería, pero esto que es no otra quería. Historia completamente bueno, distinta, sí, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver el hecho. Pero la causa, la cosa, que como empieza una vez, luego sí, hay bueno, dos, hay tres... No hay que, o sea, el rollo es que ya... Es claro, rabo que las costumbres. Claro, lo que se trata es de... O sea, lo que queremos decir es que el sentar precedente en casi todo, pues es muy malo, ¿no? Entonces, en el caso de los cuernos... Claro, en el caso de los cuernos es lo que decía el señor Alvir. Si te pone uno de los cuernos y no pasa nada, pues dices, joder, esto... Pues no ha pasado nada, ha salido la cosa guay, claro, no sé. Pues mira qué bofada, ya verás tú, el tonto este la próxima vez le digo que me he mamado y me ha tifado otro por ahí. Exacto. Como el tonto este traga con todo... Pero sin embargo, fíjate, yo en este caso concreto, como veo que la chica, el rollo del arrepentimiento de la chica, lo veo, lo pulso, en que se lo ha dicho ella. Entonces, las personas que yo creo que son profesionales, entre comillas, de poner cuernos, no suelen... Lo dicen ellos. Sí. ¿Tú crees que lo dicen ellos? Sí. Vaya, hostia. Porque, a ver, cuando le ha puesto los cuernos, si le ha puesto los cuernos es que mucho no siente por él. Y entonces ya que se los pone, vamos a ponerle, pues además, mira, se lo digo, a ver qué cara pone. Eso es, y se lo digo, y si me deja, pues bueno, y si no me deja, pues tiro para adelante. Porque la dará igual el tío. Es que yo tengo mi pareja, yo estoy enamorado hasta las trancas de ella. Sí. No vivo, yo sin ella no vivo. A mí mañana me dice que me ha puesto los cuernos, o me entero, o si me entero es peor, pero si me lo dice, oye, hasta aquí hemos llegado. Ya, oye, me perdonas, digo, no te perdono y hasta aquí he llegado. Claro, es que porque no te que... puedo volver a mirar la cara. Este chaval decía que puede perdonar, pero no puede olvidar, ¿eh? ¿Qué frase? No, entonces no perdona, si no olvidas no perdona. Es una mierda de frase, tiene razón. No, eso es. Yo si no olvido una cosa, yo sí tengo que perdonar una cosa porque se me va a olvidar, se me olvida y punto. Y encima con las mujeres como son, que si no soy mañana pasado te lo va a volver a sacar, te lo va a volver a restregar. Ay, te, sí, te perdono, amor, no pasa nada. Y luego tienes una discusión, sí, tío, porque tú me hiciste, porque tú me dejaste de hacer. Como hija puta, no me habías perdonado. Mujeres, ¿eh? Ay, que en qué momento más bueno he puesto una reflexión ahí tapando sí, un poco. Sí, sí, sí. Dos minutos, tenemos solamente un minuto y medio. Luis, la otra. La otra, sobre todo. Casi toda la noche ha sido de cuernos, casi toda sí, la noche. Sí, tienes razón. Lo del amor adolescente, ¿tú cómo lo ves? ¿Eso lo crees o no? Yo, no, yo sé que con mi amor adolescente salí mal. Tenía ya 18 años y yo 14. Joder, pero es que eso no era lo malo adolescente, chaval. Me folló hasta las patas y luego me dejó. Y luego cogí un disgusto de puta madre, hija puta. Yo no, bueno. Y el día que la veo por la calle, la cambio la cara. Bueno. Ah, vale, cambia la cara significa que cambia él su cara. Sí, no cambia la cara, algo así, claro. La giro ni la saludo ni nada, no que sabe nada de ella. Luis, nos tenemos que ir corriendo, que se acaba el programa. ¿Hablamos otro día? Cuando todos los días estoy aquí con vosotros. Pues venga, un abrazo. No a los rabos de plástico. Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ha ofrecido este programa.